Sigue la fiesta, sigue la alegría con sus amigos. Y estos cinco, mi amor. ¡Ay, qué rico! Con los sensacionales de la cuarta región. Y estos cinco, mi amor. ¡Vacila, verlo! ¡Eso! Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar. Tus celos me vuelven loco, no quiero vivir así. Con sentimiento negro. La última noche pasaré contigo y será el final. Pero si promete que vas a cambiar, te perdonaré. Pasaré contigo y será el final. Pero si promete que vas a cambiar, te perdonaré. Sí, mi amor, por siempre y para siempre. 28 años de cumbia. Y los cinco, mi amor. ¡Ay, qué rico! ¡Gózamela, gózamela, gózamela, cumbia, mamá! No me dejas respirar. Tus celos me vuelven loco. No quiero vivir así. La última noche pasaré contigo y será el final. Pero si promete que vas a cambiar, te perdonaré. Pasaré contigo y será el final. Pero si promete que vas a cambiar, te perdonaré. Sigue, sigue la alegría con sus amigos de siempre. Y estos cinco, mi amor. ¡Ay, qué rico! ¡Gózamela, gózamela, gózamela! Enamorada, para así besar tu linda boca. Quiero que seas mi enamorada, para así besar tu linda boca. Si de mí no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar. Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor. Para todos los amigos del Perú, con cariño, de parte tus amigos de siempre. Y estos cinco, mi amor. Enamorada, para así besar tu linda boca. Quiero que seas mi enamorada, para así besar tu linda boca. Si de mí no quieres saber nada, dímelo con solo tu mirar. Porque si lo dices con palabras, te juro yo muero de dolor. Enamorada, ay amor, dímelo, por favor, corazón. ¡Sinalero! ¡Enamorada! ¡Ay, amor! ¡Estoy ilusionado! ¡Dime!